acuerdo a la ley 20.433, a las radios comunitarias se les prohíbe pasar publicidad en las campañas electorales, lo que no permite contar ni acceder al financiamiento de campañas políticas. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Las radios comunitarias y ciudadanas de Chile igual podrán difundir información y opinión acerca de los candidatos a concejales y alcaldes para poder informar a la comunidad sobre quiénes son, cuáles son sus programas electorales y los compromisos con los problemas que afectan a la comunidad. Esto a través de foros de debate, entrevistas, conversatorios radiales, despachos en vivo e invitación a todos los candidatos a participar de los espacios en las radios comunitarias. Las radios comunitarias de Chile mantendremos nuestro compromiso proactivo de informar a la comunidad acerca del proceso electoral de las municipales 2016 a nivel país. Por nuestro derecho a la comunicación y acceso en igualdad de condiciones a la publicidad radial, no más discriminación. Informó la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, fortaleciendo la comunicación local. Buenas tardes, gusto de saludarles. Nuevamente con ustedes nuestro programa Concepción 2020. Vamos a conversar, esperamos una hora, con tres invitados. Vamos a partir conversando para que se presenten, posteriormente vamos a hacer algunas preguntitas de esas que usted sabe, pues amiga, usted sabe, amigo, esas preguntas cototudas que hacemos nosotros. Víctor Vivallo, bienvenido. Gracias por estar aquí presente. Y partimos por la dama. Preséntese usted, por favor, estimada amiga. Buenas noches. Mi nombre es Natalia Conejero Riquelme. Soy de Concepción, de profesión ingeniera civil en informática, magíster en educación, madre de un hijo universitario que estudia odontología, esposa, hija. Soy una mujer que siempre trabaja en beneficio de las personas. Tengo un sentido social desde niña, inculcado por mi familia. Y estoy hoy día acá porque quiero compartir con ustedes mis propuestas y que conozcan a cada uno de los candidatos y para que estén informados, para que el día 23 de octubre tomen una decisión con información. Eso, gracias. Gracias. Seguimos contigo. Mi nombre es Sergio Lara, soy técnico paramédico de profesión, tengo estudio de prevención de riesgo. Vengo del mundo social, he sido dirigente durante 6 años en la Junta de Vecinos Los Fresnos. Primero estuve como tesorero, fui reelegido por mi gestión y después tomé la secretaría por opción propia. Y siempre ligado a directiva en todas las partes donde estoy. Y por supuesto que a mí me interesa trabajar con la comunidad, la transparencia es una de mis caballitos de batalla. De hecho, he generado plataformas que son para eso y espero colocarlas en el municipio si llego a quedar como concejal, lo que espero que así sea, para que las juntas de vecinos tengan herramientas para poder trabajar en forma más clara y transparente, que yo creo que es la única forma que genera las confianzas necesarias como para hacer productivas las organizaciones. Gracias. Contigo seguimos, amigo. Perfecto, invitada. Muy buenas noches a todos. Tremendamente contento de estar en esta radio emblemática de Concepción. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Berríos y al igual que los otros dos, hola futuros colegas, soy candidato a concejal por Concepción. Yo me dedico a la producción de eventos, hace 6 años. Soy dirigente vecinal, vicepresidente de la Junta de Vecinos de la Remoción Puicaí, ligado desde pequeño a las agrupaciones sociales, sobre todo en el mundo de la discapacidad, porque bueno, yo tengo una discapacidad visual, siempre lo cuento porque yo estoy orgulloso de mi tema. Y nada, pues feliz, esperemos que sea una noche, un rato entretenido, que sea agradable para la gente y que, como dijeron mis antecesores, que la gente se pueda hacer una opinión y que pueda informarse de lo de sus candidatos, que eso es súper importante. Don Víctor, preséntese, por favor. Bueno, a mí me conocen poco. Víctor Vivallo. Pontoni. Pontoni. copresentador, digamos, o ayudando a la tarea el día jueves a Omar, así como él lo hace conmigo los días lunes. Contentos de compartir una jornada más con invitados a este importante espacio que es el sillón, el Consejo Municipal de Concepción, ya donde se supone se debaten y se resuelven las cosas más importantes que deben acontecer al interior de la de nuestra comunidad. Por lo tanto, contento y contento de que los tres invitados que confirmaron aparecieron hoy día. Sí. Pues siempre alguien nos deja, pero hoy día bienvenidos a los tres, bienvenidas damas, varones, agradecidos, digamos, de que nos hayan acompañado esta tarde. ¿Parto yo con el fuego? Parto usted nomás, pues. Parto usted nomás. Sí. Bueno, voy a aprovechar la instancia que está Miguel Ángel aquí a mi izquierda, porque el tema de la discapacidad yo también lo manejo un poco. Y voy a preguntar, una pregunta abierta para cualquiera de los tres que quiera partir abriendo el fuego. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer por la inclusión, ¿no es cierto?, desde el Consejo Comunal de Concepción? Así de simple. Yo pienso que todos tenemos... Adelante. ¿Ya? ¿No se pedía? Bueno, no, lo que pasa es que yo pienso que todos hemos visto ciertas aristas. Bueno, a mí me toca de tema de cerca el tema por lo mismo. Bueno, acá en Concepción hay instancias, ¿ya? Hay instancias, tenemos la Casa de la Discapacidad, que funciona en agrupación, está la Casa de la Inclusión. Pero el tema de la inclusión, palabra como tal, se ha manipulado, se ha usado mucho, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo como conozco el tema y le aprovecho de pasar el dato a mis amigos candidatos también, los discapacitados los que más piden es oportunidad? Ahora, obviamente, uno como concejal o el municipio tiene atribuciones, cosas que se pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Pero también que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que promete, porque los concejales, si bien es cierto, son autoridades, pero igual tienen como las manos bien atadas. Si tiene tribuna y sí pueden sugerir, ¿ya? Si tú me preguntas a mí, yo diría justamente en el tema laboral. El municipio, en este caso, si el alcalde de turno tiene la suficiente voluntad, que es lo que hace falta mucho, también la palabra voluntad es súper interesante, porque se habla de la voluntad política, pero no sacamos nada con que la gente tenga voluntad política si las cosas no se concretan, pues, o sea, quedamos en la misma. Primero que todo, a mí me encantaría ver gente trabajando en el municipio con discapacidad, ¿ya? Puede ser por una ley, por un tema de cuota, puede ser por oportunidad, pero perfectamente se puede, porque en otras municipalidades se hace. Y acá en el municipio no hay más de un discapacitado. Punto uno. También ver el tema, lo que pasa, que yo lo veo muy de cerca, el tema con los ambulantes que hay discapacitados, que tienen su perrito, tienen muchos problemas en este momento, que tampoco no quiero entrar en detalle, porque encuentro que no corresponde, pero también ahí hay temas que no están andando bien, y de hecho que con mi candidato alcalde, yo soy de Renovación Nacional, no tengo ningún problema, mi candidato alcalde es Cristian Barrio Cervera, y justamente estamos trabajando con respecto al tema de los ambulantes. Y lo otro es también potenciar justamente el tema de las casas que nombré anteriormente, que es la Casa de la Discapacidad con la Casa de Inclusión, que sea mucho más integrativa, que se generen muchas más oportunidades, pero cosas que vayan más allá de una cierta oportunidad, sino que cosas concretas. Bueno, yo creo que desde el municipio se podría tal vez ayudar en hartas cosas respecto de lo que son, por ejemplo, los parques, hacer accesibles los parques a las personas que tengan alguna... Perdón, hablo un poquito más fuerte. Alguna dificultad física o tal vez física permanente o física temporal, de tal forma de que las personas todas puedan acceder a los espacios públicos. Eso no es tan tirado de la mesa decirlo, porque la verdad las cosas es que el municipio maneja presupuestos como para poder hermosear parques, y hay proyectos para hacer ese tipo de cosas. Respecto, por ejemplo, de la discapacidad de personas de trabajo, por supuesto que debiera el municipio abrirse más a eso y buscar cómo, dónde colocar las personas, más personas discapacitadas que pudieran perfectamente hacer un trabajo que lo está haciendo una persona que tiene sus facultades, que podría estar haciendo otro trabajo. El tema de la inclusión, como se dijo, está bastante manoseado, pero queda sobre la mesa, pero no se ejecutan acciones. Y creo que desde mi mirada, como futura concejal por Concepción, primero que nada es hacer una consulta a las personas con necesidades especiales. El otro día, en el centro de Concepción, conversé con varias personas y una de ellas me dijo, yo quiero que usted plantee esta propuesta. Tengo un problema gigantesco cuando me bajo de las micros. ¿Dónde yo puedo subir con una silla de ruedas o bajar la silla de ruedas? Nadie piensa en eso. Tengo que andar de una esquina para otra, hacer un trabajo, me dijo, titánico, pero las calles no están preparadas ni para tomar ni que me deje la locomoción colectiva. Eso es un punto que creo que estamos al debe en Concepción, que es valioso e importante. Lo otro, en los colegios. Educar en los colegios y en las universidades. Todos hablan de la inclusión, pero vamos a realmente a ver un aula de un colegio municipal, si están preparados o no para recibir alumnos con algún tipo de discapacidad, tanto cognitiva o física. Creo que ahí es importante revisar qué se está haciendo desde el municipio. Quizás nosotros como futuros concejales lo que debemos hacer es fiscalizar y revisar si los recursos están llegando hacia los colegios para intervenir en realizar infraestructura acorde a los alumnos, educar a los profesores, educar a los estudiantes en el trato igualitario a sus pares. Sabemos que en educación básica los niños no tienen filtro y son muy ofensivos y hay altas tasas de bullying. Eso es un tema muy importante que se tiene que trabajar en la educación. Lo otro, se habla de las viviendas sociales. ¿Alguna vez han pensado los arquitectos que aquellas personas que van a adquirir una propiedad son discapacitados? ¿Están las condiciones en las calles para prepararse para las personas discapacitadas? En Concepción no lo están. Lo escuché ayer en una reunión con una agrupación en la Villa Comercio. No están preparados para eso. Creo que estas variables unidas a un trabajo cohesionado, con acciones concretas y recursos bien distribuidos, se pueden hacer grandes cosas y no quedar solamente en el discurso. Creo que todavía nos falta harto por realizar en Concepción respecto a la inclusión y a nivel país también, sobre todo ahora con el cambio que viene en los colegios, que ya no forman parte del municipio. Uh-huh. Hay mucho más que hacer aún. ¿Puedo complementar una cosa? Sí, por supuesto. Mira, justamente, ando siento el pelo lamentablemente, una cosa que tú dijiste súper interesante, y en qué se ha fallado, porque obviamente yo también lo he visto, sobre todo porque casi todos los días estoy con personas con discapacidad, es que los proyectos no hacen participar a las personas, en este caso estamos hablando de discapacidad, con discapacidad. Un ejemplo, que se inauguró con bombo y platillo los paraderos para las personas ciegas, ¿ya? Pero el problema que lo que también pasó en el parque inclusivo, eso tampoco no se participó directamente con las personas. Los paraderos que están, por ejemplo, que están los tribunales, y yo lo digo en conocimiento de causa, porque mis mismos compañeros me dicen que el paradero está con braille ahora, la indicación, calle tanto, y resulta que para una persona que no ve, lo que se hizo es un obstáculo porque está aparte del paradero. O sea, ¿y qué es lo que me dicen ellos? Oye, pero para nosotros lo fácil es que tenemos un paradero porque nosotros ya sabemos del tal paradero. Y al final, ellos se encuentran con el obstáculo, chocan con el obstáculo y más encima no es funcional. Es el tema. La lógica hubiese sido que ese cartel hubiese estado en el paradero. En el paradero. Ahora, y todo igual, disculpa, porque resulta que lo otro, que también hay un error técnico, porque no lo consultan con las personas. De repente, un paradero está con la cuestión a un lado, el otro está al otro, entonces la persona que no ve se pierde. Lo que pasó mismo al parque inclusivo, lo mismo, sin excepto, es maravilloso, pero también hay cosas que pudieron haber sido mejores. Con don Pedro Cortés, lo digo públicamente porque salió en los medios locales, hizo un recorrido con personas ciegas y mostró hartas falencias, y por lo mismo, porque no se le consultó a las personas idóneas, que a los usuarios. ¿Ah? Eso quería no sé si escucharon en los medios el día de ayer o antes de ayer, tú debes estar al tanto de una aplicación que ahora, una nueva aplicación que opera a través de celulares, tanto para iPhone y Android, para las personas con discapacidad visual. Lazarillo. Les va a permitir ubicarse en distintos lugares y en el fondo es como caminar con un GPS para evitar hoy día todo el flagelo de vivir sobre todo en la región metropolitana. Instancias como esa quizás debiesen ser, yo creo que uno tampoco puede inventar la rueda, sino ver las buenas prácticas y potenciarla y replicarla en nuestra comuna. Está por ser, está súper buena, es súper buena. ¿Sí? ¿La prueba, Lo que pasa es que yo veo, ¿ya? Pero la bajé porque justamente se corre la bala, el tiro, güey. En ese sentido los amigos discapacitados son generosos porque se comparten. Y una aplicación que se llama Lazarillo, sí, para que la prueben, ¿eh? Y la bajan, y te dice, por ejemplo, claro, con GPS y con internet, y dice, estoy en calle tanto, estoy a 20 metros del paradero tanto. Es súper interesante. Yeah. Víctor. A ver, bueno, siempre tratamos de entrar, ya entramos en tierra derecha con el tema de la inclusión, pero volviendo un poco atrás, porque creo que los tres mencionaron de alguna forma las tareas pendientes, porque de alguna forma ustedes son candidatos porque sienten que hay algunas cosas que no se han hecho, que no se han hecho bien o que están en el camino. Entonces quisiera preguntarles por eso, el trabajo pendiente que queda de este periodo municipal. Por lo menos una idea concreta de algo que haya quedado pendiente o de algo y que sea realizable. Porque como decía Miguel Ángel delante, efectivamente hay que tener cuidado con qué es lo que ofrecemos, sí, porque de repente no es realizable. Pero de lo que ustedes sienten que este municipio, que este gobierno comunal en estos 4 años dejó pendiente y realizable, ¿qué les interesara a ustedes aportar? A mí personalmente yo siempre eché de menos, por ejemplo, yo veo el sitio en este momento de la Municipalidad de Concepción, nunca he visto en el sitio lo que es, por ejemplo, las ordenanzas municipales. Nadie sabe cuáles son las ordenanzas municipales. Hasta hace poco nos encontramos, por ejemplo, que de repente de golpe y porrazo nos cae una ordenanza municipal respecto al comercio ambulante, que nos dice que nos puede costar una multa de 200.000 pesos si le compramos una ambulancia. Pero ¿quién sabía que existía esa ordenanza municipal? Entonces yo creo que la Municipalidad de Concepción, y estando ahí tal vez se pueda promover ese tipo de cosas, es que en realidad sea más clara en ese tipo de cosas. Debiera tener, una cosa aparte de las ordenanzas, deber tener su presupuesto. ¿Cuánto dinero ingresa a la municipalidad? ¿De dónde ingresa el dinero? ¿En qué se gasta el dinero? Y de tal forma de hacer participar a la ciudadanía en cómo gastar el dinero y en qué gastarlo. Porque nosotros, por ejemplo, un alcalde hoy día no puede ser una persona que pueda interpretar a toda una ciudadanía, de tal forma de que yo creo que es necesario consultar a la ciudadanía para poder saber en qué gastar los recursos. Ya, Víctor, general. Ahora, lo siguiente en relación a para cerrar el punto de la inclusión, como ustedes bien dicen, no basta con decir, hay que actuar. Y en el actuar, por ejemplo, el Odeón de la Plaza no tiene acceso de rampa, por ejemplo. No tiene acceso a los baños públicos, por ejemplo, para un discapacitado. ¿Ya? El silla rueda no cabe por donde está. Sin embargo, comunas como Hualqui, Santa Juana, comunita, por chiquitita, a eso me refiero, ¿ya? Sí lo tienen. Entonces hay que hacer algo. Para otra de las cosas que yo quiero llamarles la atención a ustedes, en el centro de Concepción los semáforos tienen un pitito. Pero la crema con eso. Sí, y además que la gente que no ve transita por todo Concepción, no en el centro nomás. Eso nomás. Y un detalle, sí. Omar, en el centro, en la remodelación del paseo peatonal, que bueno, es otro tema a discutir, las personas ciegas en este caso tienen mucho obstáculo y no tienen referencia, porque con el bastón ellos identifican todo. Antiguamente en el paseo peatonal, que la gente obviamente como ve no se da cuenta de esos detalles, había una franja y se veía el medio, entonces ellos ahí se orientaban y ahora no hay nada. Ni que hablar, por ejemplo, hoy día estuve, me están ayudando en mi campaña porque son mis amigos, o sea, personas ciegas, sí, igual, y estamos justamente y íbamos por Barros caminando por Colo Colo. Una persona ciega no está delimitado el piso, no hay nada levantado. De hecho iba con una chica y yo le hice parar porque... Ya estaba en la calle. Ya estaba en la calle. Y no hay nada en el borde que lo limite una pequeña, que sea unos, sé, 8 centímetros. Son detalles. Lo mismo que pasa en el borde del... ¿hasta la pileta? Plaza. Uh-huh. La plaza, nuestra plaza de Independencia. Sí. Esas cosas que hay. Uh-huh. Uno no se da cuenta que eso pone a la persona así un obstáculo. Eso lo hacen para que los autos no entren. Pero son detalles. Sí. Como ustedes ven, tienen varias cosas en la inclusión que abordar cuando lleguen al sillón de los concejales. Ahora, proponer ideas. Sí, que es lo importante. Eso porque lo importante. Como se dijo anteriormente, nosotros estamos para fiscalizar, correcto. Y apoyar. Evidente. Ahora, creo que es importante también destacar lo siguiente. Se han hecho cosas, pero el hacer cosas de repente también no se pueden hacer todas de un viaje, habrá que dejar tareas pendientes. De repente los gobiernos del país, los gobiernos comunales, no pueden hacer todo en 4 años, pero el que llega después no sigue haciendo las cosas. Lleva otra bandera, lleva otra cosa, y vamos quedando con cuestiones inconclusas. Eso le pregunto por los proyectos que ustedes evalúan como realizados y que quedaron pendientes en el tintero, digamos, como promesas de campaña que no se cumplieron. Tal vez eso es lo que hace falta mejorar en la política en Chile, de que sean los proyectos país, los proyectos comunales, que se mantengan, que las personas sean dispensables y los proyectos sean indispensables, de tal forma de que el que venga tenga que obligatoriamente ceñirse a los proyectos que están. Pero para eso necesitamos nosotros consultar a la ciudadanía qué es lo que se quiere, dónde se va a llegar, de tal forma de que los proyectos vengan amarraditos ya de un mandato ciudadano. Afortunadamente todavía a nosotros nos queda, si es que a los diputados y senadores no se les ocurre otra cosa, los plebiscitos comunales son vinculantes. ¿Ya? De tal forma de que si nosotros consultamos a la ciudadanía de qué proyectar como comuna y se deja reglamentado, no hay más que seguirlos haciendo, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede hoy día? De que viene un alcalde, trae un proyecto, viene otro, trae otro proyecto, y todo lo que se armó se desarma, y es cosa de ver cómo funcionan las calles de Concepción. Llega, por ejemplo, pavimentan algo, y después como a la semana lo están rompiendo, porque resulta que se les olvidó que iba a pasar... El teléfono por abajo. Entonces, es una cosa siempre hacer las cosas. Perdón, vamos a ir a una pausa y seguimos conversando. Go home. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Un trotamundos como yo. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurante y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica, en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré. Bueno, vamos a proseguir. No crean que nosotros nos hemos quedado callados mientras que están bien escuchando la tanda. Pero antes de seguir, voy a dar una información que me llegó hoy día recién. Feria artesanal y gastronómica, circuitos turísticos y patrimoniales, cultura y más. Batalla Cerro Gavilán, Cerro Amarillo, Concepción, 25 de septiembre y 29 de octubre, el 12 de noviembre también. De 16 a 17 horas. Esto es gratis y es más, es una actividad que está patrocinada por Cernatur, por varias organizaciones estatales, municipalidades de Penco, de Tomé, ya de Talcahuano. Entonces, la idea es para este domingo, chiquillas y chiquillos, vayan, es gratis y además van a cerrar una calle en donde van a haber una feria desde las 10 de la mañana. Pero la representación de la batalla Cerro Gavilán va a ser a las 16 y a las 17. Dura más o menos como 15 a 20 minutos cada esa representación. Dicho ese aviso, pasamos a otra cosa que ustedes algo mencionaron delante y es referido a los famosos comerciantes ambulantes. ¿Qué creen ustedes, amigas y amigos míos, que se puede hacer desde el puesto de concejal por esta actividad que en estos días ha dado mucho que hablar? Hay mucho que hacer en ese punto. Hay sentimientos encontrados porque el otro día vi un video que estaba circulando por YouTube donde lamentablemente a una señora que vende lechugas le quitaron todo. Entonces ahí tú te preguntas, ¿qué prefieres tú? ¿Que esa persona esté vendiendo en una esquina honestamente? ¿O que esté trabajando en otra cosa que no sea honesto? Creo que ahí tienen que haber políticas y todas estas personas que hoy día lamentablemente no tienen una fuente laboral estable, no tienen una previsión, el municipio sí se debe hacer cargo. Porque son todos pertenecemos a la comuna del Gran Concepción y yo creo que tanto el vendedor ambulante, las personas que, los cuidadores de vehículos, también son personas valiosas, pese a que hay parquímetro, pero eso es otra cosa. Pero la persona que cuida los vehículos hoy día está todo el día, 10 horas trabajando al aire libre, sin tener salud, sin tener un seguro. Por lo tanto, desde el municipio yo pienso que debemos generar propuestas laborales que permitan insertar a los trabajadores, entregarles herramientas de apoyo, por ejemplo, en algún emprendimiento. No soy parte de generar políticas 100% asistencialistas donde te entrego un bono y me olvido del problema. Podemos capacitar, generar talleres de emprendimiento, enseñarles a crear proyectos para que puedan salir adelante, porque no me cabe duda qué capacidades tienen, porque del hecho de que están ahí, están emprendiendo de manera autónoma, pero nadie se hace cargo, porque casi los miran como delincuentes. No son delincuentes, son personas que se están ganando el pan día a día para llevarlos a sus hogares. No me gusta cómo se procede este último tiempo de que te voy a sacar una multa si le compras a a un vendedor ambulante. Es una persona que se está ganando la vida de manera honesta y no está vendiendo droga. Creo que ahí es más complejo. Esa es mi propuesta, capacitar, incluir propuestas laborales acordes y con sueldos éticos, pero por sobre todo entregar herramientas que permitan el desarrollo de las personas. Eso por mi parte. ¿Tú lo sacarías eso, no? O sea, los capacitarías para que no estuvieran, ¿no? Claramente. Y yo de ahí te respondo, obviamente. Si sí, no, claramente no. Que sí, porque uno tiene que ser en la vida muy riguroso con el tema de los impuestos. Y uno tiene que ser respetuoso por aquel que sí paga un arriendo, que paga una patente, ¿cierto? Por lo tanto, la justicia tiene que ser para todos, la equidad para todos. ¿Qué hago yo desde mi sillón? Me reúno con ellos, busco o armaré un departamento porque recursos hay en Concepción. No digamos que no, existen. Y se generan empleos, pero empleos dignos. Cosa que esa señora que el otro día estaba vendiendo lechuga, quizás a lo mejor tenga un puesto en una feria de Concepción. Y esté con un trabajo estable, con previsión, ¿ya? Con salud. Esas cosas creo que hacen falta. Organizar realmente a las personas que hoy día no tienen fuentes laborales. Oh, disminuimos la pobreza, pero eso, por favor, no. Un 1% yo creo que no. Primero, insisto, capacitar y generar fuentes de trabajo dignas y entregar las herramientas para que puedan emprender. Eso creo yo. Yo respecto al comercio ambulante, yo creo que el comercio ambulante es una cosa que ha existido y va a seguir existiendo. Nosotros nos vamos a morir y va a seguir el comercio ambulante. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer desde el municipio, primero que todo, es reconocer a esas personas, quiénes son, ver qué familias hay detrás, porque eso va a seguir igual, ¿ya? Entonces, hacernos cargo de ordenar el tema de tal forma de que decir, mire, esta persona tiene un historial o tiene, no tiene capacidades o no tiene estudio o no tiene lo necesario como para poder, ni tiene la edad, por ejemplo, para poder cambiar de rubro, lo va a seguir haciendo igual. Entonces, tal vez yo creo que lo que se debería hacer es ordenar el tema, llegar y decir, al reconocer los quienes son, tal vez si nos sobran comerciantes ambulantes, generar tal vez hasta un calendario de restricción, de tal forma de que las personas puedan vender tranquilamente y tengan un permiso municipal y que por día que vayan a vender paguen algún tributo, de tal forma de que yo creo que tal vez de esa forma incluso van a pagar más tributo que el que tiene un local establecido, ¿ya? Pero nosotros no podemos erradicar de una forma así tan brutal a esas personas, por ejemplo, porque eso significa prácticamente sacarles su forma de vida que ha sido siempre así, ¿ya? Entonces, si nosotros nos hacemos cargo de ese tipo de cosas, podríamos obtener bastante mejor resultado y tal vez dejar un lugar establecido donde no se pueda. Por ejemplo, yo creo que el paseo peatonal debería estar libre de comercio ambulante, pero sí, si son estas personas mucho, tal vez postular algún proyecto de gobierno que nos permita colocarlos en algún sector que esté bastante cerca del centro, de tal forma que la gente sepa que ahí van a estar los ambulantes, porque van a seguir estando. Entonces, yo creo que es una forma inteligente de hacerse cargo de este tema. Miguel Ángel. Concuerdo con el estimado de que el comercio ambulante siempre va a estar. Y lo más interesante es que la gente le gusta trabajar en eso, ¿ya? Son generaciones, o sea, yo me acuerdo cuando chico, me acuerdo que compré un pollo, que yo me lo comí sin saber, después me lo dieron de comer, no tenía ni idea que era mi mascota, ahí en carrera con Copolicán, porque antes llegaba hasta más allá, ¿cierto? Correcto. Bueno, el tema, ¿por qué este conflicto que ha habido con los ambulantes? Es justamente porque el municipio, para no decir que el alcalde, está con un tema de reordenamiento del Centro de Concepción, respondiendo a una ordenanza del año 2007, que ahora se modificó en el sentido de que a uno que compra le pasa una multa, ¿ya? También el tema se ha manejado mal, todos sabemos que se abrió un local en Copolicán, que el arriendo sale 300.000 pesos, algo similar a lo que estaba haciendo el mercado, que a lo mejor lo podemos tocar después. Yo ¿sabes lo que haría yo? Democratizar el asunto un poquito. Yo cerraría, ¿eh? no, o sea, no es que yo lo haga, yo lo propondría, porque ahí estamos, vamos a hablar, o sea, lo que decíamos antes de la facultad de uno. Cerrar, por ejemplo, con Policán entre Freire y Maipú, o Maipú y Carrera, o Carreras y Eras, ¿eh? Cerrar ahí, dejarlo peatonal, previo y estudio de impacto ambiental y vial, y por qué no, como decía él, que la gente pagara su permiso correspondiente. Pero también, si pensamos en este teórico proyecto, decimos, pero se va a poblar ahí y volver, o sea, gente va a volver, y otras personas van a llegar de nuevo allá a Barro Arana. Es que ese sería el ordenamiento, pues, la verdad, la cosa es que no. hay que someterlo, porque llegar, por ejemplo, este momento, a ver, todo lo que significa restricción e imposición en forma natural, la persona siempre va a reaccionar en contra. Es que al final siempre, es que ni una, entonces nunca hemos encontrado una solución. Sí, claro. La solución pasa por educar y entregar las herramientas para que las personas puedan emprender. Pero ese educar te va a dar resultado en cuánto, en 50, 60 años. No, porque están los programas, por ejemplo, el Más Capaz. Es un ejemplo. Hay diversos proyectos y uno como municipalidad, porque de la única forma que un país crece es con educación. No vamos a subsanar cerrando una calle o ampliando otra, pero disculpa, creo que con la educación, ya, por algo existen los emprendedores. Si tú entregas las herramientas a las personas, pero buenas herramientas que permitan a las personas crecer, desarrollarse tanto en un área técnica como también en el área blanda, tanto en los valores, la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, un sinfín de valores que uno puede educar, porque hoy día vemos la contingencia y en el país que estamos viviendo parece que los valores están más escondidos que sobre la mesa. Sin educación y sin capacitación no vamos a resolver el problema, porque como ustedes dijeron, van a seguir los vendedores, porque no van a tener un trabajo estable. Las personas están ahí porque no tienen un trabajo estable. Yo conocí el otro día una niña de 26 años, vendedora ambulante. Me acerqué a conversar con ella. Me acerqué a conversar hoy día con las personas que venden palomitas. Y todos me planteaban, aquí nadie nos da una solución. Nadie viene y me dice, ¿se quiere capacitar? ¿Me entrega una herramienta para poder surgir y crecer? En la calle no va a estar la respuesta a la solución. Primero, porque esa persona dignamente no puede trabajar en la calle. Porque se enfrenta a variables que van a afectar a su persona. La lluvia, el frío, etcétera. Tenemos que entregar las condiciones para formar. Mira, estoy de acuerdo respecto a lo que estás diciendo, ¿cierto? Pero hay personas que no van a poder simplemente. Hay personas, por ejemplo, hay una abuelita que vende quesos, que debe tener 80 años. ¿Cómo la capacito a esa abuelita para hacerle? Oiga, ¿por qué no? No. El área cognitiva tiene que estar, sobre todo, adulto mayor autovalente. Claro que sí. Tenemos que entregarle herramientas de capacitación. Pero yo no me imagino, por ejemplo, capacitando a una abuelita en este momento para que vaya a vender a un local donde tenga que tener, por ejemplo, boleta, impuesto interno de por medio, ¿cierto? La va a hacer bolsa, impuesto interno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es reconocer a esas personas, y a los que se puedan capacitar, se les dará la posibilidad de capacitarse y disminuimos un poco el tema. Pero yo creo que así, en forma solamente la educación, estamos mal, no se puede. Hay que hacer cosas. Lo dije, solo educación. Tal vez la capacitación, tú dijiste en este momento que era la única forma de hacerlo. No, pero yo creo que era la única forma. Anteriormente dije. Interesante. Capacitación, generar instancias de empleo, entregar las herramientas, enseñarles a crear proyectos para que puedan surgir. Esa Lola, de 26 años, que hoy día anda con su carrito vendiendo anticuchos, quiere estudiar, por supuesto, pero no podría, puede. No puede, hacerlo. Ella me lo dijo, porque primero no tiene la información para acceder. Ni siquiera sabía que tenía una beca para estudiar. Yo la envié a la ex casa de estudio, donde yo trabajé en la universidad, y le dije, tú dirígete y habla con esta persona, tú tienes derecho a beca. Puedes estudiar en la noche, ella quería estudiar técnico en enfermería. Puedes estudiar en la noche. A su vez, creo que ahí hay otros temas que uno tiene, no solamente, como usted dijo delante, hay que conocer la historia que hay detrás. Claro, la familia, claro, sí. Ver... son otras las variables que llevan a que las personas tengan que trabajar en esas condiciones que a mi juicio no son muy... Yo estoy completamente de acuerdo que buenas. no son dignas, ¿cierto? Pero son tantas las variables que hay detrás de las personas. Por ejemplo, hay madres solteras, hay abuelitas, hay gente en este momento que son incluso extranjeros que están acá vendiendo en forma ambulante. Entonces, son hartas las cositas que habría que hacer. Por eso es que yo creo que hacer una cosa así, por ejemplo, solamente capacitación no nos sirve. Hacer solamente restricción no nos sirve. Entonces tenemos que reconocerlos a las personas quienes son, educar a los que se puedan educar y tratar de convertirlos en otro producto, ¿cierto? En otra, que puedan hacer otra actividad. Ahí yo creo, y disculpo, le pido disculpas, porque uno no puede hacer un juicio de valor porque la persona tiene 80 años, no puede capacitarse. Nuestra tasa hoy día de... crecimiento en el adulto mayor y la longevidad llega en 2017 casi un 20%. Por lo tanto, tenemos que capacitar y educar a los adultos mayores para que sean autovalentes y emprendan. Yo estoy hoy día trabajando en un proyecto con los adultos mayores para que emprendan, adultos mayores de 86 años, 85 años, que a través de las tecnologías de información ellos están emprendiendo y dando a conocer los productos que están haciendo. Para tener un inversor. A lo mejor podrían extra. Ahí triangular la información, sí, de esa abuelita, sí, de 80 años que vende queso, a lo mejor. Exacto. A través de ella le podríamos buscar, exacto, la solución. Mira, mira, yo un tiempo atrás hicimos un proyecto en la Universidad del Bío Bío que llevamos gente a aprender computación. Gente que le tenía miedo al computador. Gente de 50, 60, 70 años. Que le tenía miedo al computador y que el hijo le decía, no, que no me toque la voz, que me la... Entonces, después estuvieron ahí, ellos aprendieron, por ejemplo, a abrir, prender, apagar un computador, hacer un correo, navegar en internet, todo ese tipo de cosas sencillas, hacer un Excel, ¿cierto?, básico, hacer una carta en Word, y se dieron cuenta que podían hacerlo, ¿cierto? Hay gente que salió como cabro chico con juguete nuevo, salió feliz de haber aprendido. Como hay jóvenes también que hasta el día de hoy no utilizan la computación. Claro. Volvamos al tema que estábamos, Miguel Ángel, creo que le quedó una colita sobre... ¿Eso era que estoy levantando la mano? Sí, ah, sobre... Disculpa, Miguel. No, no, estaba entretenida la conversación. No, no hay problema. Si no, lo haremos. Yo insisto con potenciar... otro lugar. Punto en este momento? Yo insisto con potenciar otro lugar, ¿ya? Tú hablaste del CENSE, ¿cómo se llama? El Más Capaz. Fíjate que yo conozco a una persona con discapacidad, que es un programa muy bueno, ¿ah? Porque la gente no los conoce. Eso también es muy interesante. Porque además de capacitar, te entregan hasta realmente, te entregan los pasajes para la micro, te entregan el lugar de guardería. Pero el problema es que hay una persona que yo conozco que la capacitaron en temas de repostería y resulta que está vendiendo en la calle. ¿Cachai? O sea, ¿te das cuenta, no? Está vendiendo en la calle. Tiene que ser un trabajo integral, claramente. Entonces, un tema que va más allá del municipio, hay que tener cuidado con la demagogia. No, no, te digo, claro, yo que te, no te digo que hagas demagogia, pero hay que tener súper cuidado porque estamos hablando de las cosas que nosotros tenemos atribuciones. Yo insisto, claro, con potenciar y expandir el centro de Concepción para ir a Rosas, para allá, porque para allá va la cosa. Todo puede ser aquí lo que estamos conversando, una utopía, un sueño. Porque sabemos que esto se tiene que presentar como propuesta y tiene que ser revisada, que aprobada, ser validada, y estudio, factible, bla, bla, con bla, estudio, y investigación, el decreto, etc. Eso lo sabemos. Oye, eso es lo otro, re importante. Pero nos preguntan, ¿eh?, cuáles son nuestros sueños. Hoy día mi sueño es ese. Es válido. Sí, perfecto, válido. A ver, Miguel Ángel habló de barrio, de alguna forma extender los barrios, digamos, del centro de Concepción, del centro comercial de Concepción hacia el barrio. Y cuando hablamos de barrio, es imposible no remitirnos al tema medioambiental a través de los barrios. ¿Qué daño le estamos haciendo a nuestro Concepción? ¿Cuánto nos queda de Concepción con un medio ambiente nomás, medio, ya, porque ya no tenemos un buen ambiente, tenemos un medio ambiente de calidad a través de la usurpación que hemos hecho de estos espacios humedales, de los humedales, de tantas cosas así? Quisiera que aportaran por esa línea, porque pensamos que ahí el Consejo Municipal, a la hora de definir qué se hace con los sectores, ¿cierto?, cuando aprobamos planos reguladores y todo ese tipo de cosas, ustedes ahí sí tienen cosas que hacer, ahí sí tienen palabras que decir, y tienen además a la población detrás que está normalmente está pidiendo que por favor los interpreten, cosa que hasta la hora en Concepción, con estos consejos, con los últimos consejos municipales, no se ha hecho. Se han invadido los barrios de construcciones, ¿ya? Y no se ha hecho este ejercicio de escuchar a la gente. Y ustedes, como futuros concejales, van a escuchar que la gente les va a ir a tocar la puerta para resolver el problema. ¿Estarán dispuestos a resolverlo de la mano con la gente, por favor? Mira, hoy día se ha construido en Concepción, nosotros vemos ahí mismo, yo vivo en Collao, y se ha construido unas tremendas torres. Y yo, hasta el momento, no he visto ni una sola calle abierta tratando de colocar un alcantarillado acorde a eso, que pueda recibir todo eso. Se acopla a la que está. Se acopla a la que está. Entonces, hoy día, desde Collao, por ejemplo, yo me vine de donde yo vivo 20 para las 8 y llegué aquí a las 8:05. Llegué a las 8:05. Entonces, y eso que... Y eso que, y eso que no había la no había el taco que hay muchas veces. Por ejemplo, muchas veces uno salir desde a ver, de la calle Los Lirios hasta Carrera demora más de media hora. Más de media hora. Entonces, yo me imagino lo que va a suceder cuando se habiliten todos esos departamentos, que son tremendas torres que hay, y se descarguen todos esos baños, se ocupen todas las aguas que se necesitan, nosotros vamos a vivir una porquería de vida. ¿Ya? ¿A quién le vamos a pedir cuenta? ¿A los concejales anteriores? ¿Al alcalde? ¿Al jefe de obras y construcciones? ¿A quién se la vamos a pedir? Entonces yo creo que lo que se ha hecho en Concepción ha sido una construcción irresponsable y ha sido solamente... si bien es cierto, toda la gente quiere vivir lo más cerca posible del centro, pero a nosotros nos cobran todo el tiempo con el agua, nos cobran un asunto de agua servida, y yo no sé qué es lo que se ha hecho hasta el momento con la plata de la agua servida, porque no he visto hasta el momento ni una sola ampliación de redes de agua, de alimentación, ni de descarga. Miguel Ángel, ¿tú querías decir algo? No, sí, mira, hablando del tema de los humedales, por suerte hace un... Porque también hay que ser objetivo y decir tanto la falencia como la virtud. Hace como un par de meses, yo voy a consejo municipal, voy a todos los consejos, y los que no voy los veo por internet. Fue una agrupación, una agrupación comunitaria, Humedal Paicaví, creo que era el nombre. Sí. Y justamente se trató el tema de los humedales, porque yo estaba tremendamente preocupado por lo que ha pasado. Lamentablemente, los humedales tienen propietarios, pues, o sea, empresas constructoras han comprado los espacios en los humedales, y ahí es donde se han ido comiendo y van edificio. Y justamente esta audiencia se solicitó para darle un paralelo, porque si no, no íbamos a quedar, porque todos sabemos que los humedales son el lugar donde habitan especies que se han ido perdiendo. O sea, eso yo lo destaco, que una agrupación comunitaria, digamos no municipal, pidió una audiencia pública para un paralelo, y ahí los concejales obviamente atendieron aquello, y se está trabajando para que la cuestión quede estagnada, porque si no íbamos a quedar sin nada. Y también comparto mucho, yo que vivo en la Armazón Paicaví, enfrente de la Plaza Condel, nos chantaron dos tremendas torres, y estamos preocupados como dirigente del mismo tema que hizo usted, de la descarga. Es una cuestión que está pasando en todo Concepción. Y esto nos va a pasar la cuenta. Claro que sí, porque sobre todo con la naturaleza no sabe jugar. La naturaleza reclama su espacio. Siempre. ¿No? Acuérdense ustedes que Concepción, su lecho es agua. El lecho de Concepción es agua. Antiguamente, en la época cuaternaria, cuando Víctor todavía andaba jugando por ahí a patapelá, igual que yo. Me acuerdo de las pocitas. Claro. El Cerro Caracol una isla, el Cerro Gavilán una islita, Cerro Chacabuco una isla. Todo lo demás era agua, era un estuario. Eso está comprobado, requete comprobado, requete. Todo. Y cuando aquí se nos salía el río, se explotaban las alcantarillas, serranos, salas para arriba, porque el biobío se metía. Claro. Y algún día otra vez el río biobío va a crecer, va a quedar la escoba otra vez. Ahora, esto que estamos conversando ahora es de tanta importancia, por cuanto de repente se le otorgan permiso a las inmobiliarias, y ahí está el punto. Sí. ¿Quién otorga el permiso? El Cerro Amarillo o Cerro Gavilán, por el lado Lincoln, le cortaron un buen pedazo, hay un hermoso edificio ahora, y se está achicando el Cerro Gavilán por el lado Lincoln. Entonces, querían hacer un hotel, no sé cuántas estrellas, ¿ya? En el Cerro Caracol. Exacto. O sea, hay una toma en el cerro, exacto, que está arriba en Santa Sabina. Correcto. Donde estaban haciendo un santuario. Sí, sí. Hay un problema con el Cerro Horroroso. Sí. Y ayer los vecinos me comentaban que basta con que haya 5 horas de lluvia continua y cae una luz. Claro. Y ahí queda el problema para todas las personas que están viviendo en ese sector. Claro. Es tierra que no está apta para construcción. Sí. Yo creo que ahí en el tema medioambiental, si bien es cierto, hay mucho que hacer, pero también debemos reconocer lo que ya se está realizando. Yo estuve el día de ayer en la laguna Loméndez, en el proyecto Yo Cuido Mi Barrio, ¿cierto? Quiero Mi Barrio. Eso, Quiero Mi Barrio, donde se invita a que todas las personas se integren, cuiden el barrio y sea un barrio más sustentable. Todos sabemos que hay lindos proyectos con las lagunas, pero ha sido lento, pero algo se está haciendo y hay mucho más por hacer. Al fin se está haciendo, sí. Y eso es cierto, como dice tú. Y yo me pregunto si nosotros los penquistas, el ciudadano común, valoramos nuestro patrimonio hídrico. Nosotros somos fuente solamente de agua. Y yo creo que a veces no. Y no estoy haciendo un juicio. Porque yo veo cuando van a los ríos, tiran la basurita, la botellita, o en las lagunas, altos basurales. Las personas van a botar la basura. Ayer hacían esa denuncia en los alrededores de la laguna. Vecinos que son antiguos dirigentes de juntas de vecinos. Por lo tanto, tampoco es un tema 100% municipal, porque es una responsabilidad de todos nosotros, que ahí lo que está ausente es la cultura. Porque hoy día, ¿qué pasa? Que hace un tiempo atrás se sacaban a pasear las mascotas para que salieran a defecar. Claro, y uno pisaba muchas heces en el camino. En cambio, si tuviésemos cultura, llevaríamos una bolsita y recogíamos la heces de mi animalito. Y yo no contamino tampoco. Que además está normado. Exacto. Pues sabes que lamentablemente, como dices tú, la educación, en Plaza Condel pusieron esto, ¿cómo se llama? Dispensadores y bolopos. Pero eso. Pero hoy día, por ejemplo, en Concepción se está usando un asunto de una tolva grande que hay. Y la gente puede botar las lavadoras, los refrigeradores, ese tipo de cosas que van a botar al río. Tal vez si este tipo de cosas se hicieran en forma más seguida, no tendríamos refrigeradores, ni tendríamos camas, ni colchones en los ríos, ¿cierto? Sí. Y es una cosa que se hace y que se podría sencillamente hacer un poco más frecuente. Bueno, lo que pasa es que ahí hay un contrato, o sea, las tolvas no son municipales, ¿ya? Sí. Hay un contrato con una empresa privada. Entonces, la medida que la municipalidad tiene una cantidad de recursos, ¿ya? Va contratando esa tolva y la va trasladando de barrio en barrio. A nosotros nos ha tocado muchas veces, digamos, nosotros pedimos esa tolva por sector cada 3 veces al año. Porque nos da para más tampoco. El día de ayer, a través de la página de Humedal Paicaví, subieron un video de denuncia y muestran con evidencia concreta cómo se está rellenando el humedal. ¿Va a desaparecer? Sí. Y acá dice, compartimos este video de denuncia en el que vemos cómo la empresa constructora que destruye el humedal Paicaví avanza sobre el cuerpo de agua. Esto fue denunciado el día de ayer. Está la página Humedal Paicaví. Y yo me pregunto y comparto este video y esta denuncia, me sumo porque yo soy penquista y tenemos que proteger nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio natural. No podemos estar ajenos a eso. Yo, como ciudadana común y corriente, me sumo a estas denuncias. No podemos seguir nosotros aceptando, y estas voces, estas agrupaciones sin fines de lucro que están luchando y son una voz que dan a conocer estas malas prácticas, si todos nos unimos y trabajamos cohesionadamente, podemos sacar a esas constructoras. O sea, porque justamente y alguien tuvo que darle permiso para estar ahí, porque es solas lógico, no van a estar. Es lógico. Entonces ahí también una pregunta a las autoridades que hoy día están vigentes en el municipio. ¿De cuándo? ¿Qué está pasando con el humedal Paicaví? Sí. No basta con que yo andemos en las lagunas, entregando flores, o cuido mi barrio, o yo quiero mi barrio. Veamos realmente los problemas que están afectando al Gran Concepción. Pero eso no es reciente. Por ejemplo, mira, tenemos un problema en el mismo Andalien, que se llegó hasta el Puente Las Ballenas. Exacto. O sea, el Puente Las Ballenas que tenía inicialmente, el río Andalien tenía, por decir así, 300 y tantos metros. Y llegamos a llevarlo a menos de un embudo. Es cosa de que llueva un poquito más fuerte de un par de días y vamos a quedar todos inundados otra vez. Y resulta de que en este momento el Estado está enfrascado en un juicio con 7.000 familias en Collao, ¿cierto? Que quedaron hasta el cuello algunos hasta 2 metros de agua. Dos metros de agua quedaron en alguna, por ejemplo, en el sector. Y sin ir tan lejos, fíjate, cuando se... Y eso por puro relleno, Se puso... Y seguimos construyendo ahí. Sí, pues. Claro. cuando se puso ese servicentro de brasileño, creo que el Petrobras ahí del terminal más allá, ¿sí? Rellenaron el puro pedazo, ¿verdad? Y dejaron la mansa cuneta, y eso significó que hasta la calle Chiloé 1.50 m de agua, porque toda el agua se acumuló, se fue y llenó 1.50 m, 1.80 m en una de las casas del bajo. ¿Sí? Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ahí hay alguien que firmó. Exacto. Es que el punto que el estudio que se hizo, claramente, quizás que fuera. Porque si hubo un estudio, no sé, el estudio no creo que apruebe hacer ese tipo de relleno pensando más adelante, o lo que ha pasado con todo lo que se ha intervenido el mismo Humedal Paicaí. De hecho, la dirección de obra municipal dice que la otra vez tuvimos nosotros una audiencia con el señor Andrioni, de que si la... ¿Todavía está ya como harto tiempo, bueno, y como muchos, ¿eh? Te van a decir. Y hay algunos que hacen poner bien la pega, otros que no, hay que ser sincero. Comprando el terreno no se puede hacer nada. Ahora, ¿qué haríamos si, por ejemplo, esta agrupación Humedal Paicaví, como señalé hace unos minutos, no pidiera esta audiencia, que supuestamente se iba a revisar? Hay otra etapa, siempre en las audiencias hay, son tres. ¿Qué pasa si esta agrupación no levanta la voz? Perdemos el Humedal Paicaví. Claro, y junto con eso, lo que nosotros como ciudadanos un poquito más conscientes, lamentablemente hay un tema ahí también, digamos, que tiene que ver, nuevamente vuelvo al tema de la educación cívica, que es un temita que no tengo pegado. Pero ¿qué pasa si ese grupo, si esa agrupación, dice Miguel Ángel, no levanta la voz? Pero por favor, si la agrupación de Humedal Paicaí tiene lleno de afiches, de pancartas, de muros rayados, Concepción, exacto, y durante años. Entonces, no, los concejales, nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Solamente se reúnen para llegar al consejo? Son tontos. ¿Y para el bingo? Bueno, no tontos. ¿Y para la peña? ¿Y sabes lo que pasa? Es que, parece, no quieren... es que al parecer, y al parecer salen a terreno solamente para las elecciones. Es que salen ese es también, el tema que nosotros buscamos con estas entrevistas, provocar ese cambio en los nuevos... los nuevos consejeros. El tema de la educación cívica es fundamental. Yo encontré súper interesante la mención que hiciste invitando a la recreación del combate de Gavilán. Yo creo que mucha gente no sabe que el Cerro Amarillo es Gavilán. ¿Y por qué se llama Cerro Gavilán? Porque lo de una nación a Penco apellido Gavilán, por ejemplo. No saben de la Laguna de los Negros, etcétera, ni etcétera. La historia. Y que, por ejemplo, Avenida Los Carreras era un lecho de río, claro, que unía, claro, el río Biobío con el Andaliano. Y aquí voy con esto, con el apego. O sea, ¿por qué voy a hablar de mí? ¿Por qué tengo esta cuestión tan irregada? Porque justamente yo me acuerdo cuando estaba en el colegio chileno árabe, en la básica, tenía educación cívica y mi profesor era muy didáctico y era muy amante de Concepción. ¿Se dan cuenta, no? Y a lo mejor ahí me tiró la chispa. Bueno, y más que yo después me fui a vivir al norte, no, y echaba mucho menos Ponce. ¿Ah? Eso, tema de la educación. Todo, si se dan cuenta, desemboca en la educación. Exactamente. Nosotros estamos desde el primer programa, le damos vuelta para todo, y llegamos al fondo, que es educación. Exactamente. Y ahora, junto a todo esto, estimados amigos, hay una cosa que es importante: el compromiso de ustedes. Cuando lleguen a ser, ¿no es cierto?, los concejales de Concepción, tiene que ir más allá de los partidos de ustedes. Lógico. ¿Ya? Tiene que ser transversal por el bien de la ciudad. Hay que velar siempre por eso. Bien común, porque cada día estamos más encasillados en nuestras propias parcelas. Y por estar encasillados en nuestras propias parcelas, dejamos el bien común de lado. Y la vida en comunidad es vital para que nuevamente volvamos a surgir. He dicho, estimado. Bueno, como estábamos hablando de educación, para disculpar, vamos a colocar un pañito frío a la conversación, pero el Jardín Infantil Fabiola, de aquí del barrio nuestro, 43 años de experiencia, tiene más años que nosotros, ¿ya? Algunos. Llama a su proceso de matrículas para el año 2017, Jardín Infantil Fabiola, matrículas, año 2017. Bueno, con 43 años de experiencia, como decía, educativa en calle Guillermo Mata 44, Pedro del Río, invita a realizar matrículas para los niveles de kinder 5 años y pre-kinder 4 años. Para los alumnos nuevos, el día 4 de octubre de 9 a 12.30 horas y de 14 a 17 horas. Para alumnos nuevos, reitero, el día 4 de octubre de 9 a 12.30 horas y de 14 a 17 horas. Documento a presentar, certificado de nacimiento, no es más que eso. Educación gratuita, actividades motivadoras como psicomotricidad, computación, actividades artísticas, visitas a lugares de interés de la comunidad, talleres de formación para padres, qué importante eso, talleres de formación para padres, ojalá lo siguiéramos después replicando en la enseñanza básica y correcto, en la media. Personal de calidad, súper importante también que se preocupe el empleador de tener personal de calidad. Y las consultas, si tienen dudas, al fono 41-222-6753. Reitero, Jardín Infantil Fabiola, proceso de matrículas 2017, consultas al fono 41-222-6753. Ya, y di por favor el Guillermo Mata. En Guillermo Mata, número 44. Me avisa allá Juan Carlos que paremos. Ponga lo que tenga una pausa. Y después vamos a volver a cerrar. Sí, Juan Carlos ya no tiene ojos. Sí. Oh, Seguimos en nuestra última tanda para que Juan Carlos ya alcance a ir a almorzar, porque no ha almorzado, tome 11 y cene. Y mañana se viene más temprano para que te tome. Bueno, primero darle las gracias porque es un agrado conversar con futuros concejales, es un agrado conversar con altura de miras, y creo que eso es lo que hace falta en nuestra política chilena. El denostar no nos sirve, no nos hace avanzar. Ya, hay que plantearse, creemos nosotros aquí en Radio Espacio, con la máxima fluidez de nuestros propios intereses para el bien de la comunidad. Servir y no ser servido. Servido, exactamente. Uno no llega a eso. Además, con el tremendo sueldo que van a ganar como concejal. No, a mí no me alcanza ni para pagar la universidad de mi hijo. Con eso se lo digo todo. Yo creo que me voy a volver loco. Sí. Me voy a volver loco. Nunca habré tenido tanta plata en mi cartera. O sea que lo motiva la parte económica. Pero... Ahora, espero que este programa haya sido de vuestro agrado. Que cada vez que los invitemos a nosotros, no creo que alcancemos a dar la vuelta completa, pero hay candidatos que no han llegado, ni han llamado. Entonces aquí, por supuesto, nosotros damos el nombre que pertenece y de lo demás, perdió nomás. Y hay otros candidatos, uno solo, te hemos tenido uno solo, feliz una hora para el solo, no. Y gratis. Teníamos cuatro ese día. Cuatro. Por falta de respeto, sí. No llegó. No. Sí. ¿Se excusaron? El candidato que no se excusa y que no llega, nosotros damos el nombre y claro, le decimos que del 24 de octubre en adelante lo podemos atender. Claro, ¿ya? Claro. Y los que dan las excusas correspondientes a su momento, claro, se les da la posibilidad de que vuelva. Claro. Digamos. Pasó con... Claro, porque se pueden producir ciertas contingencias. Claro. Y con otro candidato más, digamos, sí, que ahora, ya pasó. Lo interesante de todo esto es que como están los costos en radio... En FM, ¿no es cierto?, en AM, los costos para los futuros concejales, carísimos, que se pierda la oportunidad de estar una hora y tanto conversando lo que ustedes quieren. ¿Qué quieres, cobramos menos? Nada, ¿no es cierto?, nada comparado con lo que cobra el otro. Lo cual no significa que después no puedan apoyar en algún proyecto. Bueno, ustedes saben que por ley nosotros no podemos hacer publicidad a los candidatos. Sí, sí, yo escuché y encuentro eso. Oye, yo quiero dar a conocer esto, si me permite. Pero por favor. Dice, recibimos... Saque pecho. Sí, estoy como pato silabario. Dice, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile, reconocimiento. Se otorga el presente certificado a... Radio Espacios FM por la obtención del Fondo Concursable de Fomento de Medios de Comunicación año 2016 con el proyecto Espacio Cívico. Concepción, septiembre del 2016, firma María Andrea Muñoz Araya, gobernadora provincial de Concepción, Enrique Nostroza Sangüesa, secretario regional ministerial de Gobierno Región del Biobío. Un aplauso para nosotros, muchas gracias. Un aplauso, un orgullo. Oye, un saber, orgullo. Cabe destacar que este proyecto es el único proyecto, o es el único programa de radio que vamos a construir este año, financiado por algún fondo. Los demás programas, y son hartos programas que se emiten aquí en la radio, son todos, sí, igual que este. Sí. Al gratín, cero pesito. Oye, y es súper bueno. No es cero, sí, peso en realidad, porque esto todo tiene un costo. El hecho de que ustedes están acá tiene un costo como persona, como familia, y ese costo lo están pagando ustedes. Claro. Así que gratis no es. Claro, no, evidente. No, nosotros nos referimos a la gratuidad porque no nos llueve. Claro, llueve por fuera. Claro, no. Sí. Oye, y lo que le pasa a muchos, y que como dirigente, pues todos somos, la mayoría somos, claro, dirigentes, y puta que ganar, porque de repente la gente... sí, no agradece, güey, no, de repente, pero lo de nosotros, pero va más allá. Pero el que sabe, ya, que pero, ser dirigente es así. Es así, pues, ingrata la cosa. Así, pero eso se puede solucionar. Ya, yo lo llamo a lo siguiente, no nos relajemos, porque sí, la idea aquí, estamos cerrando el programa, ya, agradecidísimos de su presencia, y los queremos invitar a que lo cierren de la siguiente forma, diciendo por qué ustedes creen que serán unos buenos concejales y por qué creen ustedes que tienen que votar por ustedes en el fondo. ¿Ya? ¿Por qué piensan que vale la pena que la gente ese día 23, a pesar de que existe la libertad de ir o no ir, digamos, porque la ley abre el voto voluntario, por qué piensan ustedes que la gente tiene que levantarse ese día e ir a votar por alguno de ustedes? ¿Ya? Así que por favor, no sé, varones, para que cierre la dama, siempre eso. Caballeroso. No hablamos del tema de género, no hablamos del tema de seguridad, no hablamos del tema de adultos mayores, de empoderamiento de los barrios. Faltaron muchos temas. Ojalá que después de podamos juntarnos otro día y los invitamos a seguir hablando de los mismos temas. Se pasó súper rápido el rato. Sí. Miguel Ángel, ya. Bueno, ¿por qué pediría apoyo? Bueno, porque llevo hace muchos años en el mundo dirigencial. Son frases tan repetidas, pero es verdad, o sea, yo conozco lo que... Bueno, por algo estás acá, así que cuéntanos. Claro, o sea, yo conozco al vecino, también la idea no... no, yo lo que ofrezco es trabajar, trabajar y siempre de manera integrada y inclusiva. Y con la comunidad, o sea, estoy a favor de la participación vinculante, ¿ya? Yo soy una persona cercana y bueno, pido la... ¿Puedo dar mi Facebook, no? Pero por supuesto, que la gente me agregue a mis redes sociales, Miguel Ángel Berríos, concejal, y ahí pueden ir viendo lo que hemos ido desarrollando. Yo creo que en estos últimos 4 días he dormido como 5 horas, así que ya de verdad que no estoy hilando mucho. Mucho. Y mucho a dormir. Vaya acostumbrándose. No, exactamente. Octubre se viene distinto. Pero eso, la cercanía, es lo que a mí más me invita a este desafío. Gracias, Miguel. Bueno, yo me llamo Sergio Lara Rocha, vengo del mundo social. Soy un ciudadano común y corriente, como usted vecina, como usted vecino, como todas las personas que viven y escuchan esta radio. Y siempre he trabajado desde la lógica de que todo debe ser visible. Para mí, todo lo que se puede mostrar y todo lo que se hace se debería mostrar, porque si uno no tiene nada que esconder, ¿por qué no mostrarlo? De hecho, esa es mi lógica para hacer las cosas. Cuando yo fui tesorero de mi organización, generé una plataforma que se llama SIJUVE, que se llama Sistema de Juntas Vecinales, que va a estar disponible en el corto plazo, porque la estoy cambiando de servidor, y va a estar disponible en el corto plazo para todas las juntas de vecinos de Chile, que es una plataforma que da soporte administrativo y contable a todas las organizaciones sin fines de lucro, de tal forma de que mejorar el interés que hay en la participación ciudadana y mejorar la credibilidad que tienen las organizaciones en este momento, ya que todo lo que se va a hacer es visible, incluida la caja, el estado de la caja, incluida las citaciones, las asambleas, resultados de asamblea, proyectos, actividades, reclamos, sugerencias, todo ese tipo de cosas están en esta plataforma. Y esa es mi forma de hacer las cosas, y si llego a estar en el municipio como concejal, mi objetivo es forzar o proponer y hacer fuerza para que la Municipalidad de Concepción tenga proyectos y tenga presupuesto participativo, que se abra la comunidad a escuchar lo que es la necesidad ciudadana e irla solucionando de acuerdo a lo que la ciudadanía necesite. Esa es mi forma de hacer las cosas. Gracias. Don Sergio Lara Rocha, Partido Humanista. No, yo soy independiente. Humanista. Soy independiente. En la lista... Soy independiente, voy por un cupo del Partido Liberal y soy independiente y voy a seguir siendo independiente hasta que, si hay algún día soy militante, va a ser en un partido que cree yo. Bien, antes que todo quiero agradecer la invitación. Estas instancias nos permiten generar retroalimentación, aprendizaje y generar debates con alturas de miras. Estos espacios nos permiten a la ciudadanía conocer, educarnos y estar informados. Yo los invito el 23 de octubre a apoyarme. ¿Por qué? Primero, porque soy nueva, mis manos están limpias, tengo valores honestos, soy honesta, transparente, pongo a disposición de mi querido Concepción todo mi profesionalismo, mis conocimientos y mi trabajo. Tengo un fuerte compromiso con el adulto mayor. Quiero ver a los adultos mayores autovalentes, autónomos y con herramientas para que sean felices. Tengo un profundo compromiso con la educación de mi país. Sé de las debilidades y también las fortalezas. Creo que puedo apoyar con mis conocimientos en el ámbito académico a plantear planes de mejoramiento educativo que nos permitan construir una mejor ciudad. Estoy profundamente comprometida con el medio ambiente, con la seguridad ciudadana. No podemos, las personas honestas, vivir como estamos hoy día, encarcelados, y la delincuencia libre por las calles. El honesto no duerme tranquilo. Lamentablemente, no podemos seguir así. Quiero y estoy comprometida con el joven emprendedor, con la mujer emprendedora. Se deben generar espacios para los jóvenes para que se reencanten con la política, para que vuelvan a confiar, porque ellos van a ser nuestros futuros líderes. No podemos olvidarlo. Soy una convencida de que si generamos instancias de espacios culturales, de recreación y esparcimiento, donde la educación, la cultura y las organizaciones lleguen a todos, vamos a hacer un mejor Concepción. Mi otro compromiso es, y muy valioso, con las organizaciones, porque quienes son nuestros dirigentes son la voz de todos los pobladores, de todos los ciudadanos de Concepción. Ellos son los que van a trabajar conmigo codo a codo, porque son los que conocen las problemáticas, saben de las necesidades y los requerimientos. Ellos van a trabajar conmigo y van a representar su voz en el municipio. Mi otro compromiso es fiscalizar, denunciar a quien tenga que denunciar. Basta de corrupción, basta de generar políticas que nos permitan solamente nuestro beneficio y no el beneficio de la ciudadanía. Mi voz transparente, una voz honesta en el municipio y, por sobre todas las cosas, amparada en valores cristianos. Eso. Muchas gracias. Bien, vamos a cerrar entonces este programa. Nuevamente, como bien decía Víctor, agradeciéndoles que hayan podido participar y esperando reencontrarnos después del 23 desde un silloncito por allá arriba en la municipalidad. Dime a mis nomás. Queridos, quiero y los invito a visitar www.nataliaconejero.cl. Existe información, hay propuesta, se genera el debate y, lo más importante, la lista O, número 74, Pacto Yo Marco por el Cambio, independiente. Muchas gracias. Bien, y decirle a Víctor, gracias por haberme acompañado. Yo espero estar el lunes a alguna hora prudente también aquí, corriendo como hoy día. Y a ustedes, amigos, desearle el mejor de los éxitos, que le hemos dicho a todos lo mismo, porque creemos que esta cosa tiene que ser así. Nosotros queremos que nuestros vecinos vayan a votar informados y que sepan de usted y no después, ¿y quién es este? ¿Quién es esta? ¿Qué es lo que hace? Aquí ya estamos haciendo eso. Gracias. Muchas gracias. Me siento muy feliz y honrada de haberlos conocido a ustedes.